día y no aguantaría. No me rechaces, linda mía, que me cae agua fría. Que un día me moriría. No me rechaces, linda mía, que me cae. Ay, dale lo que a la niña le gusta. He tratado de decirte tantas cosas, pero no llegan a ti, todas se quedan en el aire. Y no aguantaría, no me rechaces, linda mía, que me cae agua fría, bien fría. Me moriría, no me rechaces, linda mía, que me cae. Diríjame una sonrisa, por favor, para ver si así yo me siento inspirado, mi amor. Pero es que tú padeces de mí mismo, mal la timidez con nosotros va a acabar. Te tengo tan cerca que tan solo dos palabras, no nos damos oportunidad. Mami, que va, tenemos que conocernos y entrar yo en ti con el mismo amor. Penetres tú en mí, sé tu nombre porque me interesa y no porque me lo hayan dado ni nos hayan presentado. Vivo momentos que me dice que tú piensas en mí, de lo contrario me llevaría una mal decepción, me moriría y no aguantaría. No me rechaces, linda mía, que me cae agua fría, bien fría. Me moriría, no me rechaces, linda mía, que me cae.